muerte me llenaron los sentidos, los muertos guardan silencio en esta historia nuestra. Y llegamos desiguales por diferentes caminos a tu valle de agua extensa para quedar en silencio. Soy aprendiz de palabras y no conozco tu nombre, solo tu lengua de fuego y tu cráter de silencio. Y los campos de batalla guardan cananas de tiros, de quebrados y caídos en esta historia nuestra. Todo cuenta, todo entra, nada se queda fuera en esta historia nuestra. Los desastres de la revolución.